Muy buenas a todos, en otra ocasión más aquí, en el Sendero Oculto. Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a esta tercera edición de Madrugadas en Compañía. Antes de pasar a presentarles a los que ya están por aquí, les quiero recordar que estos directos rollo podcast, que son solo auditivos, porque no tenemos webcam ni nada, simplemente es por micrófono y audio, les recuerdo que esto de Madrugadas en Compañía, ustedes pueden participar. Solo necesitan dos cosas, un micrófono y unos auriculares. Me agregan al Skype, que mi Skype es El Sendero Oculto, y les uno a la llamada, ¿vale? Esta es la tercera edición. Vamos a seguir probando a ver qué tal esto de Madrugadas en Compañía. Pero insisto que esto solo va a funcionar por ustedes, porque la gente se una con nosotros al Skype. Así que bueno, de momento voy a presentarles el equipo que nos acompaña esta noche. Vamos a empezar por los que repiten de la última vez. Mi buen amigo Dani Yudoka, ¿qué tal? Buena gente, ¿qué tal? Pues nada, aquí una noche más, una madrugada más en compañía de buena gente. A ver qué tratamos hoy, viajes astrales parece ser. Exacto. También nos acompaña el bueno del Pater. ¿Qué tal estás? Buenas, pues aquí disfrutando otra vez, ¿no? Intentando hacer algún comentario interesante y a ver cómo va la noche. Y también Dani, el ignorante, habló. ¿Qué pasó, mi niño? Muy buena gente, aquí estamos. Estaré acompañándoos un ratito, 20 minutos, media hora, que es lo que puedo estar. Lo mismo dijiste el otro día. Y llegué al final cuando ibais a cerrar. Bueno. Pues nada, el tema que habíamos propuesto hoy, así para ir entrando un poco en calor, era el tema de los viajes astrales, ¿no? Pero si surge otro tema, pues irá surgiendo otro tema, ¿no? Pero de momento vamos a tratar el tema de los viajes astrales. Y antes de empezar el tema, quiero recordarles a todos ustedes que si pueden compartir el directo en las redes sociales, nos hacen un gran favor. Y si dan un pulgar arriba, un me gusta, también nos ayudan una pasada. ¿Por qué? Porque si tienes unido, por ejemplo, tu Facebook o tu Twitter o lo que sea con tu perfil de YouTube, se comparte automáticamente en tus redes sociales. Así que, aunque no lo crean, un like ayuda mucho. Y si pueden compartir el directo por el Facebook o cualquier grupo, lo que sea, pues nos ayudarían un montón y estaríamos más arropados por más personas. Así que nada, viajes astrales. No sé si alguien quiere romper el hielo. Sí, un momentito, antes de nada. Hay Pablo, el chico que entró el otro día en la transmisión. ¿Puede entrar? Pregunto. ¿Cómo? ¿Os acordáis del chico que estuvo con nosotros? Ah, sí, es verdad. Sí, que me habló por aquí. Lo voy a unir. Vale. Exactamente. De todas formas, si alguien quiere romper el tema, o lo rompo yo. Vamos a esperar a que entre Pablo, que es uno más de nosotros. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, bien. Pues nada, el tema que estábamos diciendo, viajes astrales. Viajes astrales, meditación, etc. Voy a romper yo el hielo, entonces, ¿vale? Yo ya lo he dicho alguna que otra vez. Y bueno, yo suelo meditar bastante. Últimamente no he meditado demasiado por el tema de los estudios, del estrés y todo esto, aunque al igual me hubiera venido mejor. Pero bueno, con mil cosas en la cabeza, pues lo menos que podía hacer era, entre comillas, perder tiempo. Bueno, perder tiempo entre comillas, no me malinterpreten. Y bueno, yo creo que esto para meditar, cada persona puede tener su propio método, ¿no? O incluso para eso de los viajes astrales, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es acostarme en mi cama y no me importa si estoy a oscuras o si es de día, ¿vale? Si es de día, prefiero que sea un día con sol, que haga sol, que el cielo esté azul. ¿Por qué? Porque yo tengo la suerte de vivir en el campo y abro la ventana y se escuchan los pájaros, si sopla un poco el viento se escuchan las hojas moverse. Y cuando estás en un estado de tranquilidad, esos sonidos resultan muy agradables. Y si hace un mal día, pues me bajo la persiana, me apago las luces, o simplemente espero a que sea de noche. Y yo lo que hago es me acuesto en mi cama y me empiezo a tranquilizar, ¿no? O sea, yo mismo en mi mente, ¿no? En mi pensamiento digo, me voy a tranquilizar, me voy a calmar y me concentro en dos cosas, o en mi respiración, a notar cómo se me hinchan los pulmones, cómo respiro, cómo sale el aire, el sonido de incluso la respiración, o en el corazón, en el bombeo del corazón, ¿no? Y es bastante curioso, porque cuando sobre todo me centro en el corazón y llego a ese punto de estar en calma, noto el corazón yendo muy despacio, lo noto latir con una fuerza increíble y no escucho nada más que el bombeo del corazón. Y yo he llegado hasta el punto en el que he notado un hormigueo por mi cuerpo. Ese hormigueo, por ejemplo, cuando se te duerme una pierna o la mano o algo así, ¿no? Que se te duerme. Ese cosquilleo. Y notar como si no pudiera moverme, ¿vale? O sea, es como durante unos segundos que a lo mejor reacciono, noto ese hormigueo y quiero moverme porque me asusta ese hormigueo, ¿no? Y quiero moverme y no consigo moverme y a lo mejor pasa un segundo o dos segundos y me muevo, ¿no? Es como si tuviera un delay entre la mente y el cuerpo. Hasta ahí es donde yo he llegado en mi etapa por la meditación y que desde luego a raíz de la meditación se puede llegar a hacer eso de los viajes astrales. Yo no sé si alguien quiere contar también su experiencia. Bueno, entonces, como yo voy a contar la mía, más o menos hago lo mismo que tú, ¿vale, Alex? Entonces, yo me estoy atento a las dos cosas a la vez, en el corazón y en la respiración, a la vez. Entonces, para ello, necesito un buen rato. Yo me puedo pasar una hora meditando para llegar al hormigueo. Pero una vez llego a ese estado, lo conté privado, porque, bueno, nunca ha sido una cosa que haya ido conmigo contar estas cosas en público, pero yo una vez llegué a ir un poco más allá que vosotros, y bueno, estaba yo tranquilo. Una vez llegas al punto del hormigueo, si llegas un poco más allá, es cuando ya entras al mundo astral. Entonces, yo entré, por mala suerte, abrí los ojos y me encontré pues una cosa bastante fea que me giñó y volví a mi cuerpo de golpe. Os podéis imaginar, ¿no? Un poco de bastante miedo, pero bueno. Bueno, por aquí se nos acaba de unir la primera chica en este Madrugadas en Compañía y es nada más y nada menos que Perlinda Gómez de Tripulante. No sé si nos puedes escuchar. Hola Alex, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola. Buenas noches. Pues, ¿qué tal? Pues estábamos hablando del tema de meditación y de viajes astrales. No sé si te animaría a contarnos algo sobre esto. Es un tema muy interesante el que estás tocando, Alex. A ver, por una parte el tema, podríamos dividir la parte de meditaciones por una parte y luego los viajes astrales por otra. Aunque si bien es cierto que mucha gente tiene viajes astrales a través de la meditación, se podría decir que son cosas diferentes, ¿vale? Sobre la meditación, la verdadera meditación deberíamos tenerla a tiempo real todo el día. Esto quiere decir que tendríamos que estar siendo conscientes en cada momento de lo que estamos haciendo, pero eso es muy complicado, ¿vale? Muy complicado. Eso es un poco lo que dice Eckhart Tolle de estar en el momento presente, ¿no? De estar en tu aquí y ahora. De eso habla. Y con respecto a los viajes astrales, la verdad es que he tenido muchísimos viajes astrales y también podríamos dividir los viajes astrales en muchísimos puntos porque cada noche, cada vez que todos nos vamos a dormir, viajamos en el astral. Cada vez que soñamos, estamos viajando a través del astral. Entonces, luego hay personas que tienen viajes astrales de cuando están despiertas, que es también, aparte de esos viajes astrales naturales que les ocurre a todo el mundo, pues yo he tenido muchísimos viajes astrales de forma consciente y no han sido provocados, han sido todos de forma natural. ¿Sabes lo que te digo? Muy interesante. Y joder, si has tenido tantas, ¿no nos puedes contar alguna experiencia? Mira, te voy a... Es que han sido muchas, pero te voy a contar la que más me llamó la atención, ¿vale? Quizás la más intensa. Yo estaba en un momento muy delicado, ¿vale? Y cuando estás con tu vibración de una forma tan delicada, pues es un poco más normal que te ocurran estas cosas, ¿vale? Resulta que me comencé a desdoblar y comencé a salir de mi cuerpo. Yo estaba en ese momento en Madrid y comencé a salirme del cuerpo, ¿vale? Desde fuera vi la habitación, pero como estaba tan delicada... A ver, siempre que había tenido viajes astrales me daba un poco de miedo, pero como en ese momento estaba tan triste y estaba... Pues me dio igual irme. Por eso fui tan lejos. Entonces comencé a alejarme, alejarme, alejarme hasta el punto de que vi la Tierra, el planeta Tierra. Eso sí, lo vi como una esfera, ¿eh? No lo vi plano. Bien, bien. Hombre, la teoría se apoya otra vez, ¿no? Que la Tierra no es plana. ¿De casualidad te fijaste en alguno de los polos a ver si era hueca? Porque nos lo estábamos preguntando el otro día. A ver, hay un agujero por ahí. Y como estaba desde la parte de España, pues no vi los polos. Qué pena, qué pena. Pero bien, bien. Confirmado. La Tierra sí. No es plana. La cuestión es que lo que... a ver, cuando ya estaba observando el planeta Tierra, ya ahí ya es que me acojoné por muy triste que estuviese, ¿no? Entonces volví a, como si fuese la velocidad de la luz a mi cuerpo, y cuando volví a la habitación donde estaba, esto totalmente consciente y despierta. Y yo jamás he consumido ningún tipo de droga, también tengo que decirlo, ¿vale? Porque considero, no me gustan. Pero bueno, la cuestión es que cuando volví al lugar donde yo estaba, la habitación, lo curioso fue que volví a una partícula ínfima que estaba en la habitación. Y en ese momento experimenté lo que es, como es arriba, es abajo. Me di cuenta que es como que, ya sé que es súper fuerte lo que estoy diciendo, pero tenéis que entender que estamos en una realidad holográfica. Por eso se entiende lo de los viajes astrales. Entonces, cuando volví a esa partícula ínfima de la habitación, experimenté en carne propia que todo el universo está en una sola partícula. No sé si lo entendéis. ¿Me entendéis, verdad? Sí, es fácil. Sí, sí, más o menos. Sí, de hecho lo he pensado siempre esto que dices tú, que nosotros somos una micropartícula muy pequeña, básicamente. Claro. Tenemos el universo al completo está dentro de nosotros. Como esa frase de conócete a ti mismo y como conocerás a los dioses y los secretos del universo. Sí. Sí, sobre todo a mí me suele recordar el tema del ojo, ¿no? Del iris y todo esto, a las nebulosas y al espacio, ¿no? Claro. Hace tiempo hice un vídeo haciendo una especie de pequeña poesía, por así decirlo, pero bueno, no era poesía, bueno. Pero era una especie de oda a ese parecido del ojo con el espacio, ¿no? La infinidad. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar su granito de arena al yo tema quería, este de... Yo quería aportar algo. De tema de meditación, sí es verdad que no he meditado demasiadas veces, aunque las veces que lo he hecho sí que ha sido bastante más profundo. Lo que has dicho al principio, Robin, de la respiración, de notar cómo se hinchan los pulmones, te aconsejo que en vez de hinchar el pecho, hinches la tripa. O sea, yo como he tocado el saxo durante años, el saxofón, y se hace lo que es la respiración diafragmática, si os fijáis en cualquier bebé, al principio todos respiramos de tripa, hinchamos la tripa, no la caja torácica por la parte alta, sino la tripa. Cuando haces eso, es un movimiento como mucho más, como una ola, por así decirlo, te lleva a una tranquilidad mucho más rápido que estar llenando el pecho por arriba, sino hinchar la tripa. Es un consejo. Yo de intentar hacer viajes astrales, alguna vez he intentado, la verdad. En mi canal no suelo tratar estos temas porque suelo ser más de tratar cosas que se pueden demostrar con pruebas, patentes y cosas así. Pero sí es verdad que en una ocasión sí llegué a llegar a una concentración en la que conseguía tener esa vibración en el cuerpo. Empecé por las plantas de los pies, subiendo hasta las rodillas, luego los muslos, la cadera, todo para arriba. Y sentía todo el cuerpo vibrando. O sea, era una maldita locura. Pero ya lo más fuerte fue que es donde yo creo que estuve a punto de empezar un desdoblamiento, que os lo comenté la otra vez, es que hubo un instante en el que sentí como si todo mi ser fuese una pequeña pelotita en el centro de mi cabeza, es más, por donde anda más o menos la glándula pineal. Y sentí a la vez como si me levantase y a la vez me hundía más en la almohada. sea, fue la sensación más rara que he tenido en toda mi vida. O sea, un movimiento hacia arriba y hacia abajo a la vez de mi cabeza. Claro, pues, la sensación me hizo desconcentrarme completamente y no hice nada más. Pero la verdad es que aquella vez creo que fue una de las veces que más cerca he podido estar de conseguirlo. Poco a poco. Qué bueno. Muy interesante. El tema de las vibraciones es eso, que hay que empezar... Yo empiezo, por ejemplo, en lo que son las plantas de los pies, intento concentrarme en ellos hasta que se crea ese hormigueo, como cuando se te queda dormido el brazo por el corte sanguíneo. Y una vez controlas ese hormigueo, lo subes poco a poco hasta las rodillas y que se quede ahí un rato. Lo subes hasta la cadera y que se quede un rato, que notes las dos piernas como si se hubiesen quedado dormidas con ese hormigueo. Y según vas subiendo en todo el cuerpo, como si te cubrieses con una capa, y es bestial. O sea, yo en cualquier momento, en realidad, si me concentro un poco, soy capaz de crearme estos hormigueos en cualquier momento. Incluso como si haces una especie de bola dentro del tórax y la explotas y notas como un cosquilleo recorriendo todo tu cuerpo. Es algo súper curioso. Sí, pero yo, por ejemplo, empiezo por el corazón y voy bajando, por ejemplo. Primero hago la cabeza y luego voy bajando el cuerpo, poco a poco. Son otras maneras, supongo. Sí, sí, es que al final esto uno se empieza a buscar por internet o lees algo, entonces pues ves diferentes formas de hacerlo. Y yo, aparte, también encontré, que os lo comenté el otro día, lo del pitido. Este pitido que escuchamos cuando nos vamos a dormir, no cuando te has ido a la cama después de una noche de fiesta, que tienes los oídos retumbando la música, sino ese pitidito agudo que tenemos en el oído, un poquillo, pues concentrarse en ese pitido e intentar manipularlo. Es decir, ese pitido en un principio es como el sonido del cerebro, el sonido de router del cerebro trabajando. Entonces la cuestión es escuchar ese sonido e intentar controlarlo para aumentarle de frecuencia, que cada vez sea más agudo y lo escuches más fuerte. Sí. Pues mientras vas haciendo eso, te metes directamente en la concentración y teóricamente, por lo que tengo entendido, eso es como intentar aumentar tu frecuencia. Pero claro, aumentas la frecuencia durante ese momento. Otra cosa es la frecuencia que llevas en tu día a día. El otro día lo hablamos, que yo, por ejemplo, pues claro, con las cosas que buscamos por internet de los amos del mundo y todas estas cosas, las frecuencias algunos las tenemos por los suelos del cabreo que tenemos encima. Bueno, no sé si Yudoka quiere aportar algo. Bueno, mi experiencia en este aspecto es bastante flojita. El otro día, cuando acabó el directo, hablamos un poquito sobre ello. Y bueno, yo empecé con la meditación bastante tarde, hace pocos años atrás, y siempre me he preguntado acerca de los viajes astrales. De hecho, un día me acosté, me relajé, y como tú, Robin, pues me concentré un poquito en el corazón e intentaba cada vez escucharlo más fuerte. Es una mezcla de entre lo que dice Dani y lo que decías tú. Hasta que llegó un momento que empecé a notar un tembleque muy fuerte en mi cuerpo y... de ahí como que me asusté un poco y nada, me quedé dormido completamente, ni no noté más nada. A mí me ayuda a dormir a veces también. Sí, te quedas muy relajado, pero sí, era sí. Una, o sea, primero me asusté, ¿no? Y después como que no le di importancia y me quedé dormido del estado de relajación que tenía. Pero como ya les comenté el otro día, pues a mí me da un poco de miedo a lo desconocido, digamos así, que te encontrarás allá, qué problemas puede tener eso, ¿no? Y la verdad es que me gustaría que comentaran algo de eso ustedes, que parece que están más experimentados, que por qué no les asusta, cómo podemos protegernos, no sé. Yo, por ejemplo, soy muy miedica, ya lo dije en su día, y la verdad, no, la primera vez que lo hice... entré, pero es que me sale de golpe. El miedo me mató, básicamente. Y en ese momento no es que estuviese yo muy, muy, muy correcto para entrar, pero bueno. Hombre, no sé, no sé yo si el ignorante habló o Berlinda pueden abortar más que yo. Hombre, es interesante. Perdón. Dale, Berlinda, dale. ¿Quién es el ignorante habló? ¿Daniel? Sí, hay dos Danis ahora mismo. Ah, muy bien. Vale, Dani y Daniel Núñez. Perfecto. Qué interesante lo que nos cuentas, Daniel Núñez. A ver, me he puesto a pensar, estáis contando lo del corazón y he recordado una experiencia maravillosa que tuve la oportunidad de vivir porque Una maestra me hizo un regalo. De hecho, es un curso que vale un dineral y el universo me lo regaló. Es como que voy así, ¿no? Hace unos cuantos años, ¿no? Desde que me metí en este mundo. Y es, os cuento, es el, no sé si os suena lo que es el Merkaba. ¿Os suena de algo el Merkaba? El sí. Cuerpo de luz. A mí no. Es como un transporte bien. Energético que puedes crear alrededor de ti mismo. Exacto. A ver, nuestro cuerpo astral es como, lo voy a poner el ejemplo como lo hace esta maestra, ¿vale? El cuerpo astral es como si fuese un coche súper antiguo, ¿vale? Y el Merkaba es como si fuese un Ferrari, ¿vale? Entonces, con nuestro cuerpo astral podemos viajar a las densidades superiores o inferiores, que no lo queremos, no queremos viajar a las densidades inferiores, pero a través del cuerpo de luz podemos viajar a la velocidad de la luz, es como que podemos viajar a la velocidad de la luz a todo el espacio, ¿vale? Sabemos que hay más galaxias que granos de arena en la Tierra, entonces creer que estamos solos es un poco ingenuo a estas alturas, aunque nos tilden de locos, pero bueno. Entonces, yo cuando hice ese curso, resulta que cuando activé mi cuerpo de luz, porque es un curso de 4 días, nunca lo he contado, ¿eh? No sé qué me ha dado ahora que lo estoy contando, pero bueno. Estamos todos aquí compartiendo. Muy bien. A ver, resulta que yo... Jolín, es que me emociona de recordar el momento, fue una cosa como muy íntima, éramos 10 mujeres... la maestra, y resulta que lo que se me presentó ante cuando activé mi cuerpo de luz fue el Ankh, súper gigante, y una sensación, un amor que es como si no fuese de este planeta, un amor que me inundó de tal manera que me puse a llorar desconsoladamente. Entonces, como me puse a llorar tanto y estábamos todos en grupo, la maestra se puso detrás de mí, que ella se llama Aguamar, se puso detrás de mí, es como que a través de sus manos, como si me estuviese dando Reiki, me protegió, y ella pudo observarse como si si hubiese abierto las alas, como si fuese un ángel gigante. Bueno, la cuestión es que esto luego lo compartimos entre todas, y esto que le pasó a Aguamar, que se puso detrás de mí como para protegerme y que vio unas alas de ángel gigantes, esto jamás le había pasado con nadie. Es que fue una experiencia súper fuerte. Súper fuerte. Y bueno, pues eso, yo estaba llorando desconsoladamente porque esa sensación de amor era como que mi cuerpo no la podía soportar. Pues eso, que cuando una persona activa su cuerpo de luz o el campo Merkaba, puede viajar a través de todo el universo con el cuerpo energético. Entonces, hay entidades, ya podríamos hablar de extraterrestres, que necesitan de una nave extraterrestre. En cambio, nosotros, a través de el corazón, de ese espacio vacío, sagrado del corazón, tenemos esa capacidad y ese potencial. En realidad, si hay entidades extraterrestres, por llamarles de alguna manera, lo que buscan de nosotros es eso, es ese potencial. ¿Se ha caído? Parece que sí, se le cayó, me da. No, pero de lo último que estaba diciendo, sí es verdad que muchas veces parece que incluso que es como el argumento de las pelis, que muchas veces al final lo que ven en nosotros al parecer es esa capacidad de sentir las emociones que tenemos. Cierto. Pero vamos, yo realmente lo pienso, y cuando se habla de otras civilizaciones y eso, parecen muy avanzadas, pero parecen muy frías a la vez, como que llegan a darle todo la más pura lógica a la existencia, dejando de lado los sentimientos que a veces te llevan a cometer equivocaciones, pero por eso los sentimientos son tan llamativos. No sé si me explico bien. Sí. Yo te entiendo. De todas formas, yo creo que también a partir de este punto se puede hacer también una pregunta, ¿no? Quizás todo esto, ¿no? Por ejemplo, lo que nos estaba contando Perlinda, que aunque bueno, lo repetiré cuando ella entre, para ver qué opina ella también, es si quizás sea eso que se le conoce como tulpa. ¿Ustedes conocen eso del tulpa? No, pues no. El tulpa es, por así decirlo, según las teorías que hay por ahí, ¿no? Es como cuando muchas personas, o incluso una sola persona, se concentra en algo que exista, pues esa cosa se hace real, ¿no? A lo que me quiero referir es que al igual ese grupo de personas en el que estaba Perlinda, que eran 10 personas o así, dejó ella, querían creer en que algo iba a pasar y ese algo pasó. No sé si me explico. Ale, eso me suena mucho a la ley de la atracción. ¿Tiene algo que ver? Exacto. Sí, sí, sí, sí. Sí, exactamente. Exactamente, sí. Si tuviésemos aquí a nuestro gran amigo Iván Martínez, seguro que nos lo explicaría muy bien. Que hizo una serie de vídeos que lo explicaba muy bien. Sí, bueno. No sé qué piensan ustedes sobre un esto. Segundo, que Pablo está hablando, que no se lo oye. Pablo, intenta subirte el micro apenas. ¿Ahora mejor? Exacto. Vale, mejor. Que tengo una pregunta. A ver, yo la verdad es que no tengo mucha idea de viajes astrales. Y igual es una pregunta muy estúpida, pero no lo sé y es una duda. Tú en un viaje astral puedes, por así decirlo, controlar a qué sitio vas. O sea, tú puedes decir, voy a tal sitio o tal, o es simplemente como apareces en algún lugar. No, puedes decidirlo tú. Si tú te imaginas X sitio, vas a estar en ese X sitio. Y si tú te puedes imaginar estar en un sitio prohibido, por ejemplo, no sé, en un sitio prohibido. Sí, podrías, y estar ahí dentro. Pero... lo estábamos hablando en privado con el ignorante otro día y estábamos diciendo si hay entidades y esas entidades son malignas no te van a avisar y te van a hacer daño, pero las podríamos decir que te pueden hacer daño antes te avisan, ¿vale? Se van a quedar quietas y te van a avisar. Perdón, no sé si realmente se refiere a lugares prohibidos en sentido material. Por ejemplo, el Área 51. No sé si te refieres a eso, por ejemplo. Sí, por ejemplo. O si te refieres a lugares, digamos que... pongamos que exista una apertura en la Tierra que conduzca hasta el núcleo terrestre, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y que haya una identidad ahí, una entidad, perdón, que te prohíba el paso con un aviso. No sé a cuál de las dos te refieres. Refería más a lo material. Yo creo que en el caso material, bueno, no sé si Sergi estará conmigo, que claro que puedes ir, no creo que nada te lo impida, porque los impedimentos son en la vida física. Hasta cierto punto. Yo, por lo que he podido ver por ahí, tengo entendido que sí hay ciertas zonas, por ejemplo, puede sonar muy loco, pero esto es lo que yo he oído por ahí. Si te vas al astral y te intentas ir a la biblioteca del Vaticano, por ejemplo, lo más seguro es que haya otras entidades en el astral que no te dejen entrar. Eso iba a decir yo. Una cosa, ya Berlinda volvió aquí con nosotros. Buenas de nuevo. Buenas. Hola chicos, perdonad, yo pensaba que se le había cortado el internet a Alex. Y no, resulta que era el mío. No pasa nada. Continúa con lo que estabas diciendo, que estamos ahí todos atentos, sí, y de sí, repente... estamos aquí como niños ahí escuchando. Qué bonito. Bueno, la verdad es que... pues eso, que fue una experiencia tan fuerte que... no es que solo la viviera yo de esa manera, ¿no? Fue cuando luego lo comentamos y Aguamar contó que ella jamás había tenido una experiencia de ese tipo en la que... Imagínate, o sea, imagínate que estás con los ojos abiertos, estás despierta y te estás viendo una sala gigante, ¿no? Como protegiéndome. Bueno, a ver, antes de ver el Ankh, lo que yo vi fue la flor de la vida, pero en esa época yo llevaba trabajando con la flor de la vida muchísimo tiempo y cuando iba a los congresos de ciencia y espíritu, siempre me encontraba con personas, mujeres que llevaban tiempo a través de la meditación, ya que el programa va de la meditación, que a través de la meditación pues veían la flor de la vida, ¿no? Y os voy a contar, ¿me dejáis que os cuente una anécdota rápidamente? Hombre. Sí, cuenta. Claro, dispara, A ver si no se corta, ¿vale? Es que tiene que ver con la flor de la vida. Bueno, la cuestión es que una vez, creo que era en el 7º Congreso de Ciencia y Espíritu, que fue en Sevilla, yo estaba en un stand y se me acerca una mujer, bueno, yo estaba con las flores de la vida, ¿no? Y se me acerca una mujer contándome que la noche anterior había tenido un sueño. Ella había soñado que alguien había puesto una bomba ahí y que iba a explotar el lugar, ¿vale? Ya sé que es muy fuerte eso, pero bueno, ella me cuenta esta historia, que alguien era como, no sé, imagínate unos árabes, que habían puesto una bomba y que iba a explotar el lugar y que ella a través de ese sueño cambió el potencial. Pues la cuestión es que esa misma mañana... otra persona estaba fumando en la calle, vio a un par de personas poner un maletín maletín en un lugar X. Y no sé si conocéis a Pedro Xavier. ¿Lo conocéis? Ni idea. Vale. No. Pues él era como el... Si Miguel Celades estaba dando el congreso, Pedro Xavier era como el subdirector del Congreso de Ciencia y Espíritu, entonces era él el que se encargaba de este tipo de historias tan raras. Entonces, como era todo tan raro, le contamos a él que había un par de personas que pusieron un maletín raro, que salieron huyendo y que viene un coche. Es que es todo de película. Y sí, a veces la vida real es más extraña que las películas. Bueno, la cuestión es que lo que os quiero contar es que lo que la mujer me contó de su sueño se trasladó a la vida real y realmente ella consiguió cambiar el potencial. Entonces, es como la película esta de Leonardo DiCaprio, de los sueños, que estamos aquí soñando, en realidad estamos aquí soñando igual que los sueños, y al igual como podemos cambiar los sueños cuando estamos durmiendo, también podemos cambiar la realidad aquí. Fíjate, Perlinda, por aquí acaban de comentar que eso no se trata de un viaje astral, sino de visiones. ¿Tú qué piensas? No, eso no es un viaje astral, esto es otra cosa. Claro, es una visión. Ella, a través de su sueño, tuvo una información. Ella viajó en el astral. Cuando viajas en el astral, el tiempo no existe. O sea, el futuro, el pasado... En el astral, ese tiempo tal cual lo conocemos nosotros no existe. Entonces, ella pudo, es como que pudo viajar a ese supuesto futuro, que fue un día después, ¿no? Y pudo cambiar el potencial. En realidad, podemos cambiar nuestro potencial. Todos. Eso que le llamamos destino, lo podemos cambiar. Esta información no tiene precio. No. Qué curioso. Yo quería añadir una cosilla que voy a tener que ir ya dentro de poco. De lo que estaba diciendo Dani antes, de que el miedo que puede dar meterse en el astral, lo que puedes encontrar, lo primero es lo más importante es cómo estás tú antes de intentar meterte a un astral. Porque si estás ya en una época como depresivo, con las vibraciones bajas, es fácil que te puedas, aparte de aparecer en lo que se llama el bajo astral, pues que encuentres cosas muy chungas. Hablamos el otro día de lo que se llaman las larvas astrales, que no son entes malignos, son, imaginémoslo como insectos, ¿vale?, que viven de la baja energía. Entonces, si tú en tu casa, en tu cuarto, sueles tener muy malas vibraciones de, pues estás cagándote en todo, estás desesperado porque no hay curro y toda esta mierda, si te vas al astral es posible que veas muchos de estos parásitos astrales y que a lo mejor veas que están atravesando tu cuerpo físico y cosas así. O sea, cuando uno quiere ir al astral, que yo aún no lo he conseguido, bueno, teóricamente lo hacemos todas las noches, pero voluntariamente no lo he hecho, hay que tener muy claro lo que nos podemos encontrar. Ahí está el tema. Porque si no lo sabes y te vas por primera vez y te encuentras estas entidades como oscuras o algo así, pues claro, te da el canguele de tres pares de narices. El tema es ir seguro de lo que puedes encontrar, y cuanto más convencido estés de que no te pueden hacer nada, más seguro estarás y no te pasará absolutamente nada. Ok. Bueno, quiero un segundito, quiero presentarles por aquí a Suso del programa Al Otro Lado del Espejo. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo que iba a decir yo era, el otro día cuando terminamos el directo comentaba yo que si hablábamos también del hilo de plata y si había un riesgo de que algo entrara en el cuerpo. ¿Qué me puedes decir sobre eso, Dani? Que algo entre en el cuerpo, yo que tenga entendido, no. El hilo de plata en un principio no se puede romper, es imposible que se rompa. Sí es posible que pueda haber algunas entidades que a lo mejor te intenten mantener en el astral, y si tú les alimentas con miedo, pues pueden hacer algo, por lo que tengo entendido. Pero en un principio, si estás bien concentrado de dónde está tu cuerpo, en cualquier momento puedes pensar en volver y vuelves. Ok. Bueno, yo no sé si... No sé si Suso quiere aportar algún granito de arena. Pues la verdad es que poco puedo aportar sobre este tema, pero pero bueno, ya que no me dejabais dormir, pues dije, me voy a unir para escuchar aquí un poco, porque la verdad que me parece muy interesante lo que se está comentando. Sobre todo, no sé el comentario, que no lo conozco, creo que es Dani, lo que nos comentó antes sobre la búsqueda de las emociones por parte de estas entidades, que parece que solo se encuentran en los humanos y ciertamente es un tema que me encanta y me interesa. Y bueno, no sé si Berlinda conoce eso del hilo. Yo estoy de acuerdo con Daniel porque, con respecto al miedo que podamos tener si nos encontramos con estas entidades, tener claro que... imaginaros que somos como luciérnagas que brillamos y estas entidades lo que buscan es la luz en nosotros. Están buscando la luz, totalmente. Entonces, yo creo que tenerles miedo es un poco, no sé, un poco infantil, porque en realidad si somos seres de luz, tendremos que tomar conciencia de que somos seres de luz y que esas entidades lo único que están buscando es esa luz. Intentan evolucionar y solo pueden evolucionar a través de nosotros. Entonces, no nos pueden hacer nada, ni nos pueden cortar el hilo de plata. Entonces, lo vuelvo a decir, tener miedo ya es infantil, vamos a comenzar a experimentar, vamos a comenzar a liberarnos y del miedo y a comenzar a disfrutar, que también podemos viajar en el astral y sentir que estamos volando es fantástico, es maravilloso y es totalmente recomendable. Te iba a decir, Berlinda, entonces, yo cuando tuve el miedo, ¿cómo tenía que actuar entonces? Muy buena pregunta. Superando ese miedo. Yo en una ocasión una entidad casi me posee y yo lo que tuve que hacer es superar el miedo. Es que lo que tenemos que hacer es superar el miedo. Sí, pero tú imagínate. Superar miedo a una posesión. Tú imagínate, ves en tu cara una entidad bastante fea y digo yo, hostia, ¿qué coño es eso? Imagínate cómo me quedo yo, ¿sabes? En ese momento. Claro. Ya lo sé cómo te quedas, sí, sé de lo que me hablas, sé cuál es esa sensación. Sí, eso mismo, es que el corazón me empezó a palpitar a más no poder y entonces no sabía cómo actuar yo, ¿sabes? Entonces por eso pregunto, porque no sé cómo superar el miedo, no sé si me explico. Saber que en realidad esa entidad no te puede hacer daño. O sea, integrar esa sensación de que en realidad eres un ser divino y maravilloso. Claro, es decir, simplemente tener conciencia de que no va a pasar nada malo. Exacto. A ver, si tenemos miedo, es que ese es el problema. Si tenemos miedo y estamos vibrando en el miedo, esa entidad puede acceder a ti. He ahí la cuestión. Por eso las posesiones demoníacas y lo que conocemos por exorcismos. Ahí, pues si tenemos miedo y estamos vibrando, la entidad puede entrar en ti. Y ya sé que esto parece que estoy metiendo más miedo, pero es todo lo contrario. Es saber que si superas el miedo, la entidad no puede hacer absolutamente nada. Pero entonces, si llega a entrar en ti, ¿qué haces tú para sacarla? Es esa la duda, ¿no? También. Claro, mira, perdonad que os interrumpa, yo ahí estoy muy de acuerdo con que si uno es un experto en este tema, puede conectar con seres de luz, pero creo que no se debe hablar muy alegremente porque cualquier persona que intente forzar algún tipo de conexión, lo más probable es que se encuentre con seres con los que no nos queremos encontrar. Creo que hay que tener una experiencia, pues como en todo en la vida. Yo en esto soy un auténtico experto y no sé, me ocurriría hacerlo ligeramente, ¿no? O a la ligera. Sí, quería hacer una pregunta, Berlinda, sobre eso, porque yo tengo entendido que existe lo que es el bajo astral y el alto astral. Exacto. Es decir, que si te metes al astral pero tus vibraciones no están en su sitio, es fácil caer en esa parte del astral donde se ven las larvas astrales o incluso entidades que no son sencillas larvas, sino que sí tienen más inteligencia. O sea, tampoco diría que es lo más bonito y lo más fácil del mundo hacer un viaje astral, porque casi todo el mundo, por lo que tengo entendido, las primeras veces entra en el bajo astral y solamente es cuando aprendes más sobre ello y regulas tus vibraciones, cuando llegas al alto astral, donde puedes contactar con otras entidades, que sí hay que tener cuidado, que hay muchas que pueden hacerse parecer por buenas y tal vez no lo sean. Yo en un vídeo de Parcerisa que hablaba con Sola Imsa, ella hablaba de haberse topado con una especie de entidad que no parecía muy amistosa, pero que aún así cuando se vieron, esta entidad como que le dijo algo así de no sé qué pintas aquí, pero sobras, fuera. O sea que el mundo astral puede ser increíble, pero tampoco es el patio de tu casa. Es todo un mundo completamente diferente al que hay que ir muy pasito a pasito, muy despacito. Yo estoy muy de acuerdo. Claro, a ver, nos vamos a encontrar ahí en el astral, obviamente, lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Eso está claro. O sea, si nos encontramos con entidades es porque estamos vibrando de esa manera. Está claro que si estás vibrando de una manera negativa no es para nada recomendable. Chicos, tenéis toda la razón. Pero, a ver, se supone que el consejo es para una persona que sea consciente, ¿no? Que esté vibrando. Pero sí, está muy bien que hayáis puntualizado en eso. Me parece muy, muy coherente y os lo agradezco. Tenía una duda, Berlinda. Como se ve que ya tú has hecho varios, tengo una duda. Con referencia a la vida y la muerte, dices que allí no hay tiempo. Entonces, digamos que si yo tengo un familiar que ha fallecido, no importa si hace mucho o poco, ¿podría encontrármelo ahí? ¡Qué buena pregunta, Dani, por Dios! a ver, este tema da para mucho, Dani, Dios mío, ¿cómo lo hacemos? No sé, eso depende de Robin, yo me limito a preguntar las dudas que me surgen porque la verdad es que tengo ganas de cogerme el coche astral y darme una vuelta. Todos, ¿no? De meta. Nos vamos a Benidorm en astral. Qué bueno, muy buena pregunta, Dani, enhorabuena por tu pregunta, me ha gustado muchísimo. A ver, hay muchísimas teorías, ¿vale? Cuando una persona fallece es como que hay un periodo de tiempo en la que está en el astral y luego vuelve a reencarnar en la Tierra, ¿vale? Entonces, si tienes un familiar que ha fallecido hace X tiempo, si viajas al astral, pues puede que te encuentres con él o no. Lo más probable es que vuelva a reencarnar. Claro, ya tendríamos que empezar a hablar de la reencarnación o lo que conocemos por la reencarnación. Entonces, son temas tan extensos, Dani, pero bueno, vamos a intentarlo. Una pregunta, Perlinda, antes de eso. ¿Entonces la reencarnación se hace automáticamente o eres tú el que decides en hacerla? Eso es lo que yo no llego a procesar. Yo ahí tengo una pequeña idea y puede ser terrible, además. Porque aparte creo que David Parcerisa en algún caso también defiende algo parecido. Muchas sospechas de que la reencarnación no sea obligada. Es decir, que haya una parte de la reencarnación que sea porque no dejan escapar el alma del planeta. Cada vez está habiendo más información sobre eso, sobre muchos temas de arcontes, sobre todo, supongo que lo conoceréis. Y que vamos, que aparte de granja humana, que somos una auténtica prisión celestial. No sé si tenéis información sobre esto también. ¿Algo escuchado? ¿Sobre qué? Sobre los arcontes. De hecho, mi primer vídeo sobre los arcontes. Sí. Es una princesa de Marte. Perlinda, yo vi tu vídeo también. Una preguntita sobre los arcontes, si puede ser. ¿Los arcontes pueden llegar a manipular a alguien para que él sea una persona con muchísima rabia? Yo creo que eso está en niveles más bajos que los arcontes. Probablemente las entidades que hablamos antes, las del bajo astral que comentaba Dani y de las que escapaba lógicamente Perrinda por experiencia, esas entidades, incluso las películas tipo los Poltergeist, son entidades menores. Y yo creo que este tipo de arcontes ya se meten. Ya estamos hablando de otro tipo de existencias, lo que comentaba antes Perlinda de los entes que pueden viajar a través ya de la luz sin cuerpos físicos. Pero estamos hablando de seres que probablemente se escapen a nuestro entendimiento. Y probablemente lo que utilicen para ir en contra de la humanidad, pues también se escape a nuestro entendimiento. Yo lo quiero resumir en ideas que pueda entender humanamente, ¿no? Y al final es que se alimentan de nosotros de alguna manera, pues con la antigüedad, con los sacrificios. Pero a niveles ya modernos me cuesta mucho, mucho entender esto. A ver, ¿me escucháis? Sí. Por una parte, el tema de la reencarnación. Muy interesante lo que ha dicho Suso, porque, claro, el tema es tan extenso, es verdad. Alex, vas a tener que subdividir estos programas en muchísimos puntos, ¿vale? Sí, de acuerdo. Sí. Bien, tenemos a estos arcontes, a estas entidades, pero quiero recalcar un punto. Estos arcontes, a ver, imaginad Dios, ¿vale? Lo que conocemos por Dios, pero no Jehová y no la manipulación de estos arcontes, sino del verdadero Dios, de la partícula primigenia, ¿vale? Un punto maravilloso. Todos formamos parte de ese punto y estos arcontes, estas entidades también. Y si hablamos de extraterrestres, de las galaxias que sean, también son parte de esta partícula primigenia. Entonces, a lo que quiero llegar es que al fin y al cabo todos somos uno. Todos somos uno. Entonces, si somos conscientes, por ejemplo, Sergi, la pregunta que tú me hiciste, ¿cómo hago yo para superar si esta entidad entra en mí, ¿no? Si una entidad de bajo astral entra en mí, ¿cómo hago yo para que salga? Si somos conscientes de que somos uno, ¿vale? Y de que tenemos el potencial de esa partícula primigenia que es Dios, ya podemos controlar la realidad y lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Es como que vamos a hacernos responsables de lo que está ocurriendo ahí fuera y vamos a incluir a estos arcontes que también son parte de nosotros, porque esto de que todos somos uno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a separar a los arcontes de nosotros porque están allá afuera y no tienen nada que ver conmigo? No. ¿Se te ha caído, Marina? Sí, creo que se ha caído. Sí, me da que sí, otra vez se le cayó. Dios mío, no. Yo me voy a ir ya y me voy a ir dejando ahí una bomba. Yo tengo una teoría, ¿vale? Es mi propia teoría de lo que decimos de que todos somos uno, del alma, de Dios como una consciencia universal que puebla todo. Yo a veces pienso que el alma tal vez sea una especie de porción de ese Dios que decimos, y este se divide para vivir su propia creación. Entonces, claro, cuando decimos que hay gente con alma negra o los arcontes o estas cosas que son seres malignos, eso también está dentro de Dios, por así decirlo. Es decir, súper complicado hablar de esto. Sí. Como conoceréis el símbolo del yin y el yang, que en todo lo bueno hay algo malo, en todo malo hay algo bueno, el femenino, masculino y esto. El bien y el mal viven juntos. Tengo una frase que pensé hace tiempo, y es que el mal ya no es que no pueda ser destruido, es que ni siquiera debe ser destruido, porque si el mal se destruye, el significado del bien se pierde. Por supuesto, sí, señor. Entonces, por eso hay que buscar ese equilibrio entre el amor y el odio de lo bueno y lo malo. Por eso que hablamos el otro día de sí, podemos vibrar bien, pero aún no soy capaz de perdonarle la vida a los Rockefeller, a los Rothschild. Y si me diesen una metralleta, sí, les pillo el cargador. Pues, sí, bueno, sí, sí. Hay que superar ese paso. Hay que ser capaces de incluso respetar la vida de esta gentuza. Ese es el auténtico amor. Yo, de todas formas, lo último que ya os digo... Muchas veces la gente dice que el karma pone a cada uno en su lugar. Y cuando uno piensa en el señor Rockefeller, que el 12 de junio cumple 101 años, dice, bueno, ¿y cuándo este tío va a ir a su lugar? Y un día intenté hacer un ejercicio de empatía con el señor Rockefeller. Intenté meterme en su cabeza, pensar como él. Y me di cuenta que estas personas, estas élites del mundo, cuando se les acerca su hora... tienen que estar desquiciados, completamente desquiciados, porque llevan toda su vida ejerciendo poder sobre el planeta, escribiendo la historia, siendo casi dioses. Imaginaos cómo deben sentirse cuando ven que la parca viene a buscarles y no van a poder sobornarla ni pagarla con médicos. Pero yo iba a hacer un pequeño comentario a esto, complementario. Sí. Ellos pueden ser que realmente sepan hacer algo como para reencarnar y volver a ser los mismos. No a ser los mismos con un mismo cuerpo, sino tener la mente aún que han tenido anteriormente. Creo. No lo sé seguro, pero sí tengo entendido que al parecer puede haber ciertos rituales de cuando hablan de eso, de energías oscuras, pues que puedan conducir su reencarnación, pero ahí el ignorante habló. O sea... tema complejo también. Que estamos tocando temas muy, muy, muy complejos. Hay que hacer más madrugadas en compañía. Sí, no, como las son temas para hablar un programa entero y detallándolo muy bien. Pero me ha gustado mucho como lo has relatado para marchar, Dani. Y nada, fue un auténtico placer hablar con él. Un placer estar con vosotros, gente. Me voy despidiendo ya, ¿vale? Buenas noches, Dani. Buenas noches, Dani. Fuerte abrazo y que no se hagan nada las larvas astrales. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un saludo a todos los del chat. Bueno, la verdad es que sería interesante hablar en el siguiente o en alguno de las madrugadas en compañía de la reencarnación, porque la verdad es que es un tema extenso, pero yo sigo con mi duda de que si podemos encontrar a gente que haya fallecido recientemente o... Lo digo de pesado porque realmente es que es algo que... No sé. Que no, y es algo que llama la atención, ¿no? Porque claro. Mucha gente... se ha quedado con ganas de decir cosas a algún ser querido, a algún familiar, a algún amigo, y no ha tenido nunca la oportunidad de poder despedirse, ¿no? Y la gente recurre a ciertas cosas, ¿no? Como las ouijas y cosas de este estilo, para poder tratar de comunicarse con estas personas, ¿no? Pero quizás el tema del viaje astral, yo ahí pregunto, quizás a Berlinda, que quizás maneja más, si quizás con... un viaje astral sea un método más seguro que una ouija, por ejemplo, o otros métodos. Se me había cortado el internet antes de nuevo, ¿verdad? Sí. Madre mía, es que estoy en la Sierra de Cazorla y esto de estar en el monte es lo que pasa. Bueno, hombre, la ouija yo no la recomiendo para nada, y intentar conectar con entidades es que, a ver, no, para nada. De hecho, me acuerdo que cuando era pequeñita mi abuelito me dijo: jamás leas una Biblia negra. Yo me pregunto si mi abuelo la leyó, porque me la prohibió. Bueno, conectar con familiares, cuando se nos muere un familiar, está claro que fallece y se nos parte el corazón, y la verdad, tienes toda la razón, nos dan ganas de haberle dicho tantas cosas. Yo por eso estoy continuamente diciéndole a mis seres queridos que los amo mucho, pensando justamente en esto, pero bueno, he hecho un inciso. ¿Puedo hacer un inciso pequeño? Sí. Vale, iba a decir, yo hace unos 6 años... Sí, por ahí, sí, 6 años hace, mi mejor amigo falleció de un accidente de coche. La noche que falleció, la siguiente, me apareció en un sueño y empezó a hablar conmigo, tranquilamente, como si estuviésemos aquí charlando nosotros. Y me dijo al final: lo siento, Sergi, pero me voy. Y esa noche se me despidió. Claro. Ostras. Esto lo hacen mucho los seres, a quien quieren mucho. Sergi, este amigo te quería mucho, ¿eh? Sí, me cuidó desde que tenía 2 años. ¡Anda! ¡Qué experiencia más bella, ¿no? ¡Qué bonito! Sí, fue súper bonito, pero el día siguiente estaba llorando como un tonto. Ya os podéis imaginar es que el pobre chico se despide y yo, pues, no lo voy a ver más. Es que imaginaros cómo me quedé. Entonces, cuando fallece alguien, todavía está en el astral. Ustedes dicen, a ver, ¿cómo hago yo para decir lo que le quería decir? Poneros en un espejo y comenzad a hablar al espejo como si estuvieseis hablando con esa persona, porque os va a escuchar, seguro, sí o sí, esa persona aún está aquí, seguro, ¿eh? Eso seguro. Yo con esto último que dices estoy totalmente de acuerdo, es decir, que si la persona, si te quieres comunicar, lo más probable es que no esté aquí, pero... lo de comunicarse con los muertos yo no lo acabo de ver del todo, no por la imposibilidad de hacerlo, sino Porque primero, forzar los contactos, ya lo dejasteis claro, la Ouija es totalmente contraproducente y cualquier método de contacto o de conexión forzada con estos entes es contraproducente. Pero yo creo que las entidades de luz, las verdaderas, las entidades de luz que colaboran, son ellas quizá en un momento de relajación o meditación no tan profunda, las que ya se van a conectar con nosotros. Creo que andar buscando conexiones y explicaciones en los muertos, lo que nos pueden llevar es a que se cuelen entidades que nos vayan a engañar, que se hagan pasar por esos muertos y que probablemente nos metan en problemas. No es por ser catastrofista, pero creo que es más sencillo que estén alerta los malos que los buenos en este caso. No sé qué opinas. Yo opino lo mismo que tú. Totalmente. Iba a hacer otro inciso, si puede ser, antes de quitaros la palabra. Mejor sí, que encantado la vida. Hace un tiempo atrás, a ver, esperad, se me ha ido de la cabeza ahora. Ahora, si queréis, de momento, cuando me salga, bueno, ya. Comento yo algo. Bien es cierto que, como dices tú, Suso, forzar, digamos, que esa comunicación puede que no sea bueno de alguna manera, ¿no? Perlinda hablaba más de ir mirar al espejo y hablar, ¿no? Una comunicación unidireccional donde tú no recibes. Yo conozco de oídas de familiares que me han hablado de que tienen conocidos que son capaces de comunicarse llegando a un, digamos, que un nivel de concentración muy alto con seres queridos, ¿no? Que reciben recomendaciones de esa gente y tal, ¿no? Yo la verdad es que con ese tema, no sé, también me gustaría tener cuidado, pero pienso que si existe la comunicación esa unidireccional en la que tú hablas con el espejo y esas personas te escuchan, llegará un momento, como dice Sergi, en el que puede que esa persona se te aparezca en sueños y te hable. Totalmente de acuerdo, con eso sí estoy totalmente de acuerdo. Entonces, que sea la propia persona la que se te presente. Exacto, no forzar nada, simplemente que sea la persona que diga. Por supuesto, pues, sí, vamos totalmente de acuerdo. Es decir, eso. La que viene a hacer el bien ya viene ella, no hay quita. Estoy totalmente. Solo quería añadir eso. Y Perlinda creo que también hablaba de algo muy parecido. Lo que pasa es que cuando ella habla de los viajes astrales, tiene una experiencia en esto que claro, que se escapa, ellas son técnicas, son bueno, pues la experiencia que le da y que tiene que te puede llevar a esas conexiones de una manera igual relajada, seguramente no fuerte nada para conectar. Es eso, yo pienso que el ser humano es tan impaciente, tan deseoso de ciertas cosas que intenta forzarlo todo. No, hombre, claro. Tú habla que si él está realmente te escuchará, que se acercará a ti y hablará contigo de la manera que sea. Ahora, la forma, en sueños, cuando estés, digamos, que en un estado de concentración alto, no lo sé, yo ahí no he experimentado nada, me gustaría experimentarlo, pero bueno, ya eso es cosa de crecer como, digamos, persona o no sé. Poco a poco y todo lleva su tiempo. Pasito a pasito. Iba a hacer ahora sí el inciso, si puede ser. Dale, Sergi. Estaba yo hace unos 4 años en mi clase haciendo informática, porque hacía en ese momento lo que era la base. Se me fue la cabeza o no sé qué coño me pasó, me quedé en blanco literalmente y tuve como una visión de, yo creo, de la Primera o Segunda Guerra Mundial, de yo disparando a alguien. Os podéis imaginar la gracia, ¿no? No sé exactamente lo que fue eso. Pregunto, Perlinda, ¿qué es eso? A ver, esto me lleva al tema de la reencarnación, porque el tema de la reencarnación nos plantea las interrogantes de ¿venimos aquí a la Tierra obligados o decidimos reencarnar? Por una parte se dice que vamos reencarnando en la misma familia, en el mismo clan, es como que si una abuelita fallece va a reencarnar en la nieta, porque la nieta tiene los recuerdos de la abuela, ¿no? No sé si sabéis de muchísimos casos que la nieta comienza a decir cómo falleció, cómo murió, y le empieza a decir a la mamá, mamá, he muerto de tal manera, y relata los detalles de cómo falleció su madre, o sea, la abuelita, la madre de la madre, y estas cosas sorprenden mucho, ¿no? Entonces te preguntas, ¿qué pasó aquí? ¿La mujer mayor reencarnó en la nieta o la nieta, por ser la nieta, guarda en su en su ADN la información del clan? Esta es la gran pregunta, ¿no? Entonces, es como que, por otra parte, también está la teoría de que en realidad la reencarnación no existe, solo sería esa partícula primigenia que está dividida, o sea, como que se ha multiplicado en infinitas partículas, que seríamos todos nosotros. Y como esa información que tú has visto, Sergi, en ese sueño de esa segunda quantum, tú accedes a esa información, ¿vale? Por ejemplo, cuando Alex Robin va a un sitio por la noche a intentar buscar estos sonidos, ¿no?, de fantasmas, estos sonidos claro que están, y cuando hay en una casa marcas de fantasmas, de supuestos fantasmas, ¿cómo se llama esto? Perdonad. Las psicofonías. Sí, no, me refiero a cuando hay sonidos, es decir, psicofonías, ¿no? Grabaciones y... Sí, pero no me refiero a psicofonías, me refería... Presencia. A los poltergeist, vale, los poltergeist. Eso. Ya. Eso. Eso son más conexiones, ya, sí. Eso es... Vale, Vale, claro que existen, porque esa información, el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial permanece en el quantum. Cuando en un edificio, imaginaros, siempre está, en distintos países, el típico un hospital psiquiátrico que se incendió y todos murieron, pues todo ese sufrimiento, toda esa energía se queda ahí en ese hospital psiquiátrico. Entonces, cuando se va al lugar y se escuchan esos sonidos, es el remanente sufrimiento que todavía permanece en el aire. Entonces, Sergi, a tu pregunta, tú dices... ¿Qué pasó con ese sueño? Yo tuve acceso a esa Segunda Guerra Mundial. Tú te preguntas. ¿Cómo he accedido a esa información? Pues las dos cosas. Una pregunta, Perlinda. ¿Podrías repetir esto último? Porque es que se te ha entrecortado. ¿Quién no se ha entendido? La parte final que has explicado, yo como mínimo no la he escuchado. Me ha llegado una señal nula. No sé a los demás. Creo sí, la última frase. La última parte. Te preguntas si eres el soldado o accediste a esa información de la Segunda Guerra Mundial en el Quantum. Y yo te respondo las dos cosas. Porque si todo está interconectado, las dos cosas. Claro, es cierto. En España hay un caso en Aragón, no me acuerdo ahora de Fitch, no me acuerdo ahora cómo se llama el pueblo, que hubo una batalla súper cruenta en la Guerra Civil Española, por una matanza criminal, y se recogen constantemente psicofonías. Creo que aparte de todos los investigadores del misterio que en España hicieron, entre ellos el Iker Jiménez. Y es alucinante los gritos de guerra, los sonidos de bombas que se pueden llegar a recoger. Con respecto a si tú lo estuviste viviendo o no, pues la ciencia también puede explicar que pueden ser incluso sonidos que queden grabados como en las partículas del ambiente, incluso en las rocas. No sé, no tengo los conocimientos suficientes a este respecto. Lo que sí está claro es que sí existen esos sonidos por todos los lados. En ese pueblo, aparte, es alucinante porque quedó destruido, asolado y olvidado. Da miedo hasta entrar. Iba a hacer otro aporte. Si no os importa, si no me callo, no voy a decir nada. Entonces, si queréis hablar los demás... No pidas permiso para hablar. Dispara. Entonces, hace unos años atrás, aquí en mi casa, donde estoy ahora... empecé a escuchar unas voces que me llamaban a mí, unas voces como demoníacas. Os podéis imaginar que salí de casa volando, nada y menos. No sé qué fue eso, ni mucho menos, pero otra vez miedo, mucho miedo. Como podéis comprender, no entendí de dónde venía el sonido, porque yo estaba solo en casa, solo tenía el ordenador encendido y no estaba haciendo gran cosa. De hecho, estaba jugando un poco. Hombre, a mí lo que me pasó de pequeño, no sé si a ustedes también les habrá pasado, es que a lo mejor, yo qué sé, estar en la habitación de mis padres o lo que sea, o en cualquier lado de la casa, y escuchar como que mi madre o mi padre me llama. Y sí, ir donde están ellos y decirle qué quieres y decir que no te han llamado. pero escucharlos con una claridad tremenda, ¿sabes? Es verdad. La verdad, detrás de eso no se ve, no se ve. Sí, a mí me ha pasado. A mí también me ha pasado, me pasa bastante. Hay gente muy sensible, sí. De hecho, esto, yo la verdad que no soy una persona a la que me suelen pasar demasiadas cosas. Me intereso por ellas, pero personalmente no me suelen pasar. Pero hay gente muy sensible a todos estos, pues, sea precognición o sea incluso telepatías, pero hay gente muy dada, debe estar predestinada a ello. Eso iba a decir yo ahora, Suso. Le iba a dar una explicación a lo de Alex de pequeñito. Alex, yo, en mi opinión, lo que yo opino es que lo que tú tenías era la telepatía muy fuerte. Todos tenemos la capacidad de tener telepatía, etcétera, etcétera, todos. Entonces, claro, al ser más pequeñito estamos más limpios, ¿no? Entonces tú sentías que te llamaban con mucha claridad porque en realidad no es que te llamaran pegándote voces, sino que seguramente telepáticamente te estaban llamando por algo, o pensaban en ti y tú recibías esa información telepática. Esa es mi teoría. Yo desde luego lo que comparto es que cuando somos pequeños o los niños, pienso que son mucho más sensibles a cierto tipo de cosas, y a medida que le van creciendo es como una planta, ¿no? O un árbol. Y a medida que van creciendo, pues a lo mejor se le van cayendo las ramas, ¿no? Es decir, va dejando de ser tan sensible. Pero, como volvemos al caso de temas de reencarnación y tal, ¿no? La cantidad de casos que hay, precisamente de eso, ¿no? O del abuelo, o de la abuela, o de otra persona totalmente aleatoria, ¿no? Hay algunos casos que son increíbles, sí. Y te datan hasta el 90% de una exactitud, sí. Que es para fliparlo, ¿no? Sí. Me gustaría hacer otro aporte que he vivido yo en directo, ¿no? O sea, fue este año, el pasado, en noviembre creo que fue por ahí. Mi prima, la mayor, tiene dos hijos, ¿vale? Uno tiene un año y el otro dos. Me acuerdo que el de un año, en ese momento tenía como 6-7 meses. Yo estaba en casa de mis abuelos, estábamos comiendo todos. Vino una persona con malas intenciones. Esa persona entró en la habitación donde había el niño y el niño se puso a llorar de golpe. Pero de golpe, sin dudarlo. Y nadie sabía nada. Llegó esa persona y se puso a gritar. No sé si es que lo sienten más o no, o qué les pasa, pero... No sé si... Conozco gente que habla del aura, de que cada persona tiene un aura, que hay diferentes capas o niveles de aura... Y conozco una persona que en su día las veía como algo normal. Y según, digamos que el nivel de felicidad o de, no sé cómo decirlo, de si eres tan bueno o tan malo, no son las palabras exactas ni las más correctas, tienes una o otra. Es como el reflejo de tu alma, algo así. No sé si me explico, si saben algo de este tema, pero... ¿Podría ser que ese niño fuera tan sensible, porque los niños son sensibles, y digamos que lo viera o no sé? Probablemente pueda conectar con cosas que se van perdiendo. Como dijiste antes, a medida que vamos creciendo, no dejamos de ser un animal totalmente social y nos olvidamos totalmente de los instintos y de las emociones. Es probable que puedan conectar con cosas y no temerlas, además, como nosotros, pues nos echaríamos a temblar probablemente con lo que ellos pueden ver, pero no lo sé. Lo que sí quería hacerle era una pregunta a Perlinda por algo, por un tema que dijo antes sobre lo de telepatía y los no poderes, ¿no? Sino lo que deberíamos tener todos. Es decir, Perlinda, ¿tú crees que todos podríamos tener telepatía, precognición, o que dependiendo del tipo de persona y de las habilidades o capacidades mentales que tengamos, seríamos más dados a una u otra habilidad? Muy interesante tu pregunta, Suso. Todos tenemos la misma capacidad de precognición, de telepatía. La misma capacidad. Todos somos seres, venimos de la misma partícula. Se te corta. ¿Me escucháis ahora? Sí, malamente. A ver. Más o menos. Vaya. ¿Ahora mejor? No. La conexión no da. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Hola, hola. Sí, ahora perfecto. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. O lo repito, que todos tenemos la misma capacidad de precognición, de telepatía y de absolutamente todo, y de hecho de recordar el futuro. O sea, recordar el futuro es soñar con el futuro. Yo desde muy pequeña que sueño con el futuro, y etcétera, etcétera. Pero todos tenemos la misma capacidad. Yo cuando en mis vídeos alguna vez lo he soltado, que tengo telepatía, no es por dármela de absolutamente nada, es con la intención de que el otro comprenda de que el otro también tiene la misma capacidad de tener esa telepatía. Totalmente. Sí, a mí me ha pasado alguna que otra vez, con algún amigo o lo que sea, de que suceda algo y pensamos lo mismo, ¿sabes lo que te digo? Claro. Eso nos pasó a mí y a Dani hace muy pocos días. ¿Habéis visto? Todos tenemos telepatía. Y con respecto al aura, me gustaría aportar, Dani, que, a ver, esa aura está completamente, está relacionada con los chakras que estén más potentes en ti, ¿vale? Nosotros tenemos centros energéticos, cada centro energético tiene un color y una como una especie de figura geométrica. Cada centro energético, el primero, el segundo, el tercero, tiene una figura como una especie de sólido platónico diferente, ¿no? El dodecaedro me parece que pertenece al séptimo chakra. Entonces, las personas que tienen una aura más índigo, más violeta, es que están pues más conectadas con el séptimo chakra, o una aura más dorada, una aura más azul. Entonces, claro, dependiendo del color del chakra es cómo está la persona anímicamente, ¿vale? De hecho, para eso están las cámaras Kirlian y se hace todo un estudio con la cámara Kirlian y también tenemos las personas tenemos la capacidad de sentir esa energía a través de las manos. Todos también tenemos esa capacidad. Ahora bien, si un niño vea en alguien un aura muy oscura es porque seguramente tendrá pensamientos súper negativos y o tendrá algún tipo de entidad que estará chupando de esa persona. También eso es posible. Dios, qué interesante. No sabía lo de las cámaras Kirlian. Estoy viendo fotos y flipante, sí, flipante. Eso lo voy a mirar yo. Dios, pues búscalo, cámaras Kirlian. Y se ven imágenes. No lo conocí de ahí. Dios, pues muy interesante. Yo es que lo he oído eso de oídas y lo poco que me habían contado pues lo quería compartir aquí. De todas maneras, no sé, pero hace tiempo escuché algo que me pareció totalmente cierto, y es que la educación de hoy en día nos aleja un poco de lo que viene a ser de nosotros mismos con un poco estos... Bueno, un poco mucho, ¿no? Querrás decir. ¿Me entiendes? Perdón que lo diga, pero es que los de mi clase no tienen compasión, no saben lo que es eso. No tienen ni empatía, no saben lo que es la empatía. Se ríen de ti en vez de llorar contigo. Ah, y la competitividad llegó a niveles, asquerosos ya. Exactamente. Mirad, creo que aparte creo que la sociedad ya cogió una senda, que ya no hace falta ni que la dirijan estas entidades oscuras, ni los que gobiernan por delante ni por detrás, porque creo que ya cogimos una senda de la que va a ser bastante complicado poder salir. Creo que ya va todo muy encaminado, la gente ya está como las ovejas, vamos todos en rebaño y esto es un problema. Está claro que no todo puede ser conspiración, como a veces mantenemos muchos, pero el cariz que está cogiendo esto es totalmente inhumano. Es decir, estamos, en vez de avanzar, estamos deshumanizando todo lo que tenemos en vida. Yo voy a deciros más. Yo tengo una situación familiar bastante jodida. Yodoka y Alex lo saben muy bien. Entonces, los de mi clase, en vez de ayudarme en esta situación que yo he estado súper estresadísimo, pero un montonazo, en vez de ayudarme, lo que hacen es joderme más aún. Entonces, algo me está fallando porque yo no lo veo correcto, el modus operandi de la gente. Porque si una persona no está bien, se la tiene que ayudar. Bueno, pero ya sabes que cuando la gente no está bien, no sé qué tipo de energía rara emitimos y el receptor, en vez de ayudarse, aprovecha y se alimenta de ella. Cuando ve la debilidad en alguien, somos como buitres, es que no dejamos de... cuando hablamos de reptiles, pues por supuesto que seguimos teniendo un jefe reptil y asesino y aquí, pues, que se joda a mi vecino. Perdón por la palabra, no hay más. Tranquilo. No, es que es así, no hay más. No le des vueltas a eso, en eso sí que hay que ser fuerte y volver a los temas de la luz, que son los que nos llevan por buen camino. Y el amor. Y el amor y la fe y dejar esto a un lado, porque no te preocupes. ¿Me dais permiso para interrumpir? Sí, para, sin mosca. Oye, Alex, Robin, ¿tú de dónde sacaste estas joyas? Estoy flipando, te lo digo muy en serio, de verdad. No, sí, la verdad es que está saliendo un Madrugadas en Compañía cojonudo, ¿eh? Yo no sé lo que opinarán por aquí, pero... Qué maravillas que sois todos, ¿eh? Que yo os noto la energía de cada uno de vosotros, que a mí me llega toda la información. Y sois unas joyas, ¿eh? De verdad. Lo tenía que decir. Tú también eres una joya. Yo quería hacer una pregunta a... Ay, no me sale el nombre. ¿Cómo se llama? Perlinda. Disculpa. Yo normalmente, en mi día a día, tengo muchos déjà vu. O sea, igual 3 o 4 cada semana. Y no sé a qué se puede deber eso. ¿Tú sabes algo sobre ese tema? Los déjà vu y todo eso. O sea, sentir sí. Que ya has vivido esa experiencia antes. Iba a decir, yo a esto también me pasa continuamente. Y no. O sea. Hago cosas y me parece que ya las he hecho como 3 o 4 veces. Ya lo he hecho antes, como de una conversación. Sí, eso sí. Ya lo he vivido. A mí me pasó hoy, sí. Aunque parezca una fantasma, me pasó hoy. Suele pasar bastante, pero... Y fue tan sencillo como que fui a ver a mi padre, que había llegado a trabajar y estaba él con su pareja sentado en la mesa. Me senté yo con ellos y empezaron a hablarte un tema y me dio un martillazo en la cabeza y era... Estoy ahí, yo lo viví. Sí. Pero sientes esa sensación como plop y te quedas tú. Ya exacto. Estoy, yo lo viví. Sí, te quedas todo loco. Vale. Desde la época más o menos, esta última década, todo esto que se ha hablado del cambio de era, ¿vale? En realidad lo que está ocurriendo es que es como que estamos pasando de esa tercera densidad a cuarta densidad. La cuarta densidad sería el mundo astral, ¿vale? Por eso Calderón de la Barca ya hablaba de que los ya hablaba de los sueños. ¿Me oís? ¿Me oís bien? Sí, perfecto. Entonces, como las personas, como vosotros, que estáis cada vez más conectados con vuestro ser y con vuestro corazón, además de verdad, estáis entrando en esa línea temporal que está más conectada con la cuarta densidad. Y esto es simple física cuántica, no es ninguna cosa rara. Entonces, al entrar en vuestro potencial en el astral, tenéis acceso al futuro. Por eso tenéis las experiencias del déjà vu continuamente. Esos son los déjà vu. Es que ya esa experiencia ya la habéis vivido y estáis tomando conciencia de que la estáis recordando. Ahora lo interesante de esto es que podéis ir más allá y recordar más vuestro futuro. Y es que para poder hacerlo, con solo el hecho de tomar conciencia de que tenéis la capacidad de hacerlo, ya lo tenéis. Es verdad, esto me suena a algo que no sé, es que yo he leído un libro que se llama... la magia del poder psicotrónico y habla de cosas del estilo es tienes que creer en que puedes y si piensas esto o si tienes tal capacidad la tendrás o algo así, no sé, es como enciende el interruptor que lo que quieras lo tendrás, es una mezcla como la ley de la atracción y cosas así, no sé, me recuerda un montón a eso, no sé por qué. Antes de nada, me gustaría hacer un pequeño inciso para todos. Gracias por enseñarme a mí, porque yo tampoco soy perfecto. Gracias por cada cosa que me enseñáis. Nada, hombre. Igualmente. Qué bonitos que sois, de verdad. Bueno, con respecto a esto de las entradas en las dimensiones, como le llama Terrible en este caso de densidad, no sé si se refiere a lo mismo, pero... lo que está claro es que parece ser que despertando, ¿no? Y teniendo la mente un poco abierta, porque si te conviertes en un fariseo, pues ya no hay nada que hacer. Parece ser que sí, que hay muchas personas, entre las que no creo que me encuentre, pero sí parece haber personas que consiguen entrar en la siguiente dimensión y que se da en muy poca gente. Muchas de ellas, y sacaré un vídeo dentro de poco, que es, bueno, pues muchos de los que reclutan los masones e illuminatis, muchas mujeres, que parece ser que, unas tipo medium, que conectan con las siguientes dimensiones, y que es un tema raro porque normalmente es al revés, ¿no? Que son los seres de dimensiones superiores los que se presentan con distintas formas en la nuestra. No sé qué opinas de esto, Perlinda, lo de trasladarnos nosotros a dimensiones superiores. Lo veo más complicado que se presenten ellos en la nuestra. A ver, en realidad, si estás vibrando alto, no tendría ningún... O sea, en realidad sería fácil viajar a una densidad superior. Ahora, la pregunta es, Suso, y esta pregunta es para todos. Nos estamos planteando la idea de viajar a través del astral a densidades superiores, ¿vale? Y también hace poco, hace unos 15 minutos, 20 minutos, hablamos sobre el hecho de que venimos aquí a la Tierra obligados o no. Con respecto a esto, yo tengo la creencia, yo lo siento desde lo más profundo de mi alma, es que existen almas como las vuestras que han venido aquí a la Tierra por decisión propia, ¿vale? Porque Sergi lo ha dicho, yo estoy en mi clase y es que los demás no tienen compasión, entonces él sí la tiene, entonces es como que ya sé que la palabra ángeles puede sonar un poco raro, ¿vale? Pero pongamos ángeles entre comillas, es como que somos ángeles que hemos venido aquí a la Tierra a subir la vibración y a enseñar a través del ejemplo, pero somos muchísimas las almas que hemos venido, hemos reencarnado aquí en la Tierra por decisión propia, porque es como que a los seres humanos los amamos, ¿no? Entonces, si ya, Suso, tú eres un ser de luz, ¿cómo no vas a acceder a las densidades superiores? Pero ya mismo. No, estoy totalmente de acuerdo, además con que sí que hay almas que vienen a la Tierra y hacer el bien, y espero que seamos la mayoría. Lo que no tengo tan claro, Perlinda, es que nos dejen marchar. Esa es mi duda real. No que venga gente buena, sino que nos retengan aquí. Que de alguna manera o pusieron la Tierra en algún tipo de vibración o algún tipo de frecuencia. No tenéis que ver más que el satélite este medio raro que hay alrededor de la Tierra, no sé cómo se llama, el caballero negro, creo. Sí. Y hay muchísima información sobre esto, como que nos metieron en como una frecuencia un poco rara que nos impide realizarnos, quizá, o ascender, o no sé, no... No quiero ahora aquí empezar a divagar y decir bobadas, pero tengo muchas dudas con que podamos escaparnos de aquí. Esa es la cuestión. Yo iba a hacer un pequeño aporte. Yo me acuerdo cuando tenías 5 o 6 años, imaginaros si hace años. Yo pensé que una persona reencarnaba aquí porque ella quería. Y siempre me lo he planteado, ¿no? Porque, a ver, si tú estás aquí es por hacer un bien. Yo... Desde pequeño siempre he querido ayudar a la humanidad. O sea, no sé, ya me venía implícito en mí cuando yo nací. No sé cómo explicaroslo. Yo siempre he sido amigo de los demás. Han sido los demás que me han rechazado a mí. Como si ellos se sintiesen como... ¿cómo os lo diría? Todo el contrario a mí. Que no sé qué quisiesen acercar a mí, ¿no? Yo siempre he sido una persona que... Me hago amigo de todo el mundo, no tengo ningún problema, entonces... Pero quizá eres, yo no te conozco, pero quizá eres de ese 1% que es la gente distinta. Pero no es nada malo, no tienes que buscarle la explicación. Ah, no, ni mucho menos. Es que no hay que buscarle la explicación para nada. Ya sabes cómo va esto, es decir... Sí. Tú tienes un leoncito que lo cuidas en tu casa, si mañana te das la vuelta, te como un trazo. No hay más que esto, es decir, no podemos buscarle la explicación a algo que ya sabemos cómo va. Y aparte, aparte de social, quizá también es natural, no tiene ningún tipo de explicación, ¿vale? Que más allá. Quiero recordarle una cosa a la gente, y es que por favor, si comparten el directo en las redes sociales, podemos ser unos cuantos más aquí, ya somos 50. No sé si llegamos a superar el récord del otro día, que llegamos a ser... 51. Llegamos a ser 58 en el otro. Pues a ver si llegamos a ser 60. Y con un simple like también nos ayudan un montón. Así que compartiendo el directo nos ayudarían mucho. Y fíjate tú, eso de que estaban hablando de que hemos venido aquí para ayudar, yo eso también lo veo, pero también creo, o sea, estamos aquí para ayudar, pero también veo esta existencia como una especie de cárcel. ¿Sabes lo que te digo? Sí, yo pienso que la gente a lo mejor no todas las personas, pero sí la gente suele reencarnar, y yo creo que el propósito de la vida es tratar de hacer las cosas bien, no perfectas, porque nadie es perfecto, pero sí cumplir bien con los demás, contigo mismo, conocerte a ti mismo, etcétera. Y pienso que hay gente que se queda, como por así decirlo, repitiendo curso porque no consigue esos propósitos. Y hay gente que se queda a propósito para ayudar a esas personas a cumplir esos objetivos. No sé si se me explica. Es como si, por ejemplo, tú repites un curso para ayudar a los demás. Por ejemplo, en mates, da igual. Es meter un mero simple ejemplo. Sí, algo así. Pero desde luego estoy convencido que esto es una cárcel. Lo tengo claro. Es triste. Es triste. A nivel espiritual creo que es una cárcel. Al nivel de... A un nivel físico tenemos una naturaleza espectacular. Desde luego. Los mares, las montañas. Yo a veces me pongo a buscar fotos de por ahí. Y es una pasada. Y la gente no goza, no disfruta de todas las posibilidades que tendrían estar en contacto con la naturaleza. Claro, Alex, date cuenta, hay dos tipos de cárceles. Yo estoy hablando de la física o incluso la del alma, que existe, no deja de ser algo físico, ¿no? Disfrutable. Y otra cosa es la cárcel a la que nos sometemos ya mentalmente. Es decir, eso es algo aparte. Yo salgo ahora mismo, pues, a hacer mucho, estoy haciendo reportajes, voy a hacer un programa para francamente soy de Las Vegas sobre leyendas aquí en Galicia. Y estoy saliendo y aquí tenemos, es que es tan bonito y es un paraíso. Y solo darse un paseo por ahí, ver las vistas, los ríos, todo lo que hay, ya alegra a uno. Y que estemos sometidos a una cárcel física no quiere decir que nos podamos permitir someternos a una mental. Es decir, dejemos los temas, de mal rollo y demos pa'lante a los temas de luz. Porque la cárcel mental es la que nosotros queremos superar con todo esto, ¿no? Creo yo. Perlinda, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Vale. Yo a los 16 años tuve como 3 muertes familiares, entre ellas mi hermanastra y mi mejor amigo, como te dije. ¿Eso a qué se puede deber? O sea, fue una racha pero continua, porque luego vino mi padre. Se cortó 3 dedos. ¿Qué le pasó a tu padre? ¿Se cortó 3 dedos? 3 dedos, sí. Una hermanastra y tu mejor amigo. Sí, y luego mi padre. ¿Se murió tu padre? No, está vivo, pero se cortó 3 dedos. Y un poco antes de eso, cayó de 4 metros de altura delante mío. ¿Tu padre? Sí, mi padre. ¿Cayó de 4 metros? Sí, más o menos. Y yo, suerte que estaba yo, si no, no se salvaba. ¿En la misma época? Sí, todo en la misma época. ¿Sabes? La primera pregunta que me surge aquí es hacerte el árbol transgeneracional. Es que, claro, cuando una persona viene a terapia, cuando se hace la terapia transgeneracional, sale todo a través de la fecha y de la numerología. Es como que me pongo a ver, ¿de qué fecha es tu hermanastra? ¿De qué fecha es tu mejor amigo? Venga, dímelo, ¿de qué fecha es ella? Ella es de junio y mi mejor amigo de noviembre. Y mi padre también es de noviembre. Vale, para empezar, tu amigo es gemelo de tu padre. ¿De qué días era cada uno? Él del 16 y él... No, perdón, del 14 y mi padre del 18. Vale, perfecto. Son dobles. Esto quiere decir que para tu inconsciente tu amigo es como si hubiese sido tu padre. Entonces, si en tu clan... tenía que haber un fallecimiento por una historia que viene, es transgeneracional, pues es como que fallece tu amigo, tú vives el duelo de tu amigo y así tu padre, es como que tu amigo ha dado la vida por tu padre. Si te lo tengo que traducir y resumir, sí. Sería eso, tu amigo ha dado la vida por tu padre. Ahora, ¿la fecha de tu hermanastra de qué día es? Del 16. ¿De 16 de junio? Sí. ¿Y tú de qué fecha eres? Del 20 de mayo. Vale, tú eres doble de tu padre. Y de tu amigo. Eres súper doble de tu padre. Por eso todo lo de tu padre te afecta tanto. Por eso te afectó tanto. Por eso tú viste que tu padre se cayó 4 metros. Porque es como que estás en la misma línea de reparación. No me entiendes nada, ¿verdad? Te estoy hablando. Si me puedes explicar un poco más para que lo entienda, me harás un pequeño favor. Yo lo que no entiendo es el término doble. O sea, si existe el término doble, ¿cuál es el término individual? ¿O qué tipo de términos hay? ¿Y en qué te basas para decir todo eso? Porque estoy perdido, no entiendo el vocabulario, ¿entiendes? Estoy quedando también un poco igual, ¿eh? No lo hago aposta, pero... Hombre, algo así, un resumen por encima para entenderlo un poco y que la gente no entienda. Yo entiendo que es un tema muy complejo y denso. O sea, no es fácil de digerir. Es algo que hay que ir masticando poquito a poco, ¿no? Mira, os lo explico. Toda esta terapéutica del transgeneracional ha nacido hace aproximadamente 4 décadas. Esto da para un programa aparte, ¿eh? Pero bueno, voy a intentar resumirlo. Y resulta que unos psicólogos en Francia comenzaron a... que estaban trabajando en un hospital psiquiátrico, se dieron cuenta de que las fechas, sus fechas... comenzaron a estudiar la fecha de nacimiento de ellos con sus ancestros y las comenzaron a comparar, ¿vale? De ahí la doctora en psicología y tiene 4 carreras más, Ann Susenberger, que es una mujer que tiene casi 100 años y aún sigue viva, escribió el libro Hay mis ancestros, que trata sobre que heredamos los programas de nuestros ancestros. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si os pongo un ejemplo, si tuvimos un abuelo que fue alcohólico, el nieto, una de dos, o es alcohólico o es abstemio y no puede probar una gota de alcohol. Otra cosa, otro ejemplo, si tenemos una abuela, un ejemplo súper fácil, de hecho lo voy a contar, esto es un caso de la vida real, no sé si conocéis a la cantante Edith Piaf, la que tenía Edith Piaf de La Vie en Rose, la película francesa basada en hechos reales de la cantante Edith Piaf, la cantante más famosa de Francia, ¿vale? Pues resulta que esto en la película se ve claramente. Su abuela trabajaba en un burdel y era prostituta. Entonces, ¿qué pasa con Edith Piaf? Es lo menos sexy y erótico que pueda haber, porque para su inconsciente, si ella muestra el rasgo más mínimo de sensualidad, ella piensa que van a creer que es una puta. Así funciona el transgeneracional. Entonces, vamos heredando programas de nuestros ancestros y se manifiestan, pues, de diversas maneras. No es que heredemos las enfermedades de forma genética, sino que heredamos el paquete emocional de nuestros ancestros. Entonces, a través de cuando una persona toma conciencia de todas estas historias, pues la persona se cura de una enfermedad tanto psicológica como física. ¿Berlinda? Sí. Entonces, si hablas de ancestro, ya sea nieto y luego... No, mentira, abuelo y luego nieto. Entonces, en el caso de Sergi, el padre y el amigo, el doble, ¿cómo es esa relación? Exacto. Entonces, aquí él se encuentra a su mejor amigo que tiene un vínculo emocional, por eso se le aparece en el... Mira, ¿ves cómo va saliendo toda la información de transgeneracional? Por eso se le presenta 2 días al fallecer y por eso tiene un vínculo emocional tan fuerte con él. Porque, claro, aquí me faltan muchos más datos. Yo tendría que empezar a preguntarle por sus ancestros, sus abuelos y sus bisabuelos. Y saldría toda la información. Entonces, este amigo no está en su vida por casualidad, es doble de su padre. Su padre estuvo a punto de fallecer. Entonces, lo vuelvo a decir, para poder comprender bien la historia tendríamos que conocer su historia, la historia de sus ancestros. Así comprenderíamos su presente. Por eso es súper importante conocer la historia de nuestros ancestros, porque conociendo la historia de nuestros ancestros comprendemos nuestra historia. Ostras. Sí. Vale. Pues nada, Sergi, ya sabes, habla con ella, le das más datos y te informas un poco más, tío. Sí. No, la verdad es que es súper interesante el tema. Entonces, ser dobles es que para el inconsciente estamos hablando del mismo código emocional. Estamos siempre hablando de... Por eso Seti, cuando preguntó si que había soñado con este hombre la Segunda Guerra Mundial, yo le di dos supuestos. Tú eres el hombre, tú eres la reencarnación de ese hombre, o es que has accedido a esa información, porque esa información está en el quantum como emoción. O sea, imaginaros que hay como, ya si hablamos de energía, imaginaros que hay como una burbuja energética alrededor de la Tierra y toda esa burbuja está contenida de todas las emociones, de todo el sufrimiento de la Tierra desde hace miles de años. O sea, todo el sufrimiento de las guerras mundiales está ahí contenida. Entonces, por eso seguimos en un bucle, por eso la fórmula para que termine este bucle o esta manipulación por parte de los arcontes es... ser más inteligentes que los arcontes, descubrir cuál es la manipulación e ir más allá. Pero claro, decirlo así es muy fácil. Tendríamos que hablar de muchísimos más detalles. Uf. Uf. La verdad es que sí. Tema muy complejo. Sí, yo creo que eso... Robin, tienes que marcarte un horario y empezar a programar temas, días, y aquí desahogarnos un poco porque estamos fogosos, porque es que todo tema que tocamos es inmenso y aquí hay que dividir los temas y hablar poco a poco. Ostras, la verdad creo que este ha sido el mejor de los que hemos hecho, Sí, la verdad. Gradualmente... ha sido así, el primero estuvo bien, el segundo ya estaba mejor, más calentito, nosotros más a gusto, y ahora el tercero es que es una explosión. Sí, hombre, la idea es tratar de marcar uno o dos días en semana directo de este estilo, ¿no? Y que la gente se sume. Y también está la idea de pasarlo a un canal de iVoox o algo así, ¿no? O sea, mantener el YouTube, pero también subirlo a iVoox, que en iVoox también hay bastante gente que suele escucharlo, y como esto es un rollo podcast, ¿no? Nosotros aquí hablando, pues sería muy interesante. Llevamos ya como 1 hora y 40 minutos. Yo creo que tenemos unos 20 minutos para hacer 2 horas, y estaría bien ir cerrando ya el tema, ¿no? Ir cerrando el tema e ir proponiendo aquí, sobre todo en la caja de comentarios. Y como no, nosotros también, si alguien tiene algún tema y lo quiere proponer para el próximo directo, pues por favor, también déjenlo en la caja de comentarios. ¿Qué tema le gustaría que tratáramos en un próximo directo? Vale, voy a empezar a escribirlo en los comentarios para que así la gente también pueda opinar, ¿vale? Yo pienso que la reencarnación sería un tema bastante bueno. Después aquí en los comentarios nos pidieron que habláramos de las densidades, supongo que son las densidades del alma, según lo que estuve buscando. Así que voy a escribir esos dos como opciones, a ver si vale, creen que está bien. Iba a meter otro, si os parece bien o correcto. Sí, yo lo apunto. Del público y de todos los que estamos aquí presentes y los demás, ¿no? Es sobre el nazismo y sobre Hitler en especial, porque creo que puede dar mucha tralla también para dar a explicar sobre Hitler, creo, porque se ha demonizado mucho, creo yo. Me estaba comentando el otro día con Yudoka y con el Dani y ostras, la que tuvimos. A mí me gustaría proponer, quizás, que lo vi bastante interesante, que lo propusieron casi al principio, que es el tema de transgénicos. Y hablar todo el tema relacionado con transgénicos, de alimentos y todo esto. Sí, eso también estaría muy bien, es un tema bastante interesante. Perlinda, dicen por aquí, cualquier tema, siempre y cuando esté Perlinda. Opa. Muy bien, es que... Bueno, yo el tema que queráis me comentáis y si contáis conmigo, pues para lo que necesitéis. Depende. Yo por mí encantado. Depende, es que estar... depende qué temas. Hitler daría para un tema muy bonito sobre temas sobrenaturales y paranormales, sin que nos tengamos que centrar ya en temas políticos o de demonizarlo o no. Pero es que hay otros que fueron demonios absolutos. Es que son temas tan largos. Es que solo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Eso nos podría llevar para 200 programas. Y tanto. Es decir, son muchas cosas, pero bueno, lo que comentasteis, por ejemplo, el que hablasteis de la reencarnación y las dimensiones del alma, pues no dejan de ir ligados. Berlinda supongo que estará de acuerdo, y si van ligados, pues podría ser un tema a tratar en conjunto. Y está muy bien las ideas para los comentarios, pero no podemos tratar todo en el mismo programa. Corazones, voy a procurar estar en otro programa, pero ahora mismo aquí en la península es una hora más tarde que en Canarias y mañana me tengo que levantar temprano. Estás exactamente igual que yo. O sea, sí, que, bueno, yo por suerte voy de tardes a estudiar, me salvo. Pero bueno. Os mando un besito y muchísimas gracias. Nuestros compañeros americanos también. Amigos americanos. Me he pasado súper bien. Me lo he pasado súper bien, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Y nada, ya sabes que para cuando quieras estás invitada por aquí. Un besito, chao. Otro para ti. Adiós. Bueno, pues decíamos Segunda Guerra Mundial, Hitler, hablábamos de alimentos, hablábamos de reencarnación para el próximo tema. Las densidades. Densidades, por aquí están diciendo además, que... Mucho tema a tratar. Está claro que los transgénicos que comentaste, Alex, también es un tema importante, ¿no? Y sí. Conocemos mucho sobre la empresa esta, tan polente como es Monsanto, ¿no? Monsanto y Bayer, que se está uniendo, también lo comentaron arriba. Sí. Estaría Bayern muy bien hablar de la compra de Monsanto. Al final es todo lo mismo. Mira, yo os anuncio, por ejemplo, este viernes, y voy a publicar un vídeo corto porque estoy empezando y tampoco me puedo explayar porque si no no me aguanta nadie sobre el agua embotellada y el negocio que esconde en el petróleo, y que al final todos estos negocios de los transgénicos, si nos fijamos en dónde emplean el dinero estas empresas, pues siempre es lo mismo, son las dueñas de todo y todo se mueve con el mismo interés. Y los transgénicos dan para hablar de un tema muy importante, porque es lo que quieren, es matar de hambre a la humanidad, hambre es agua, matar de hambre. No sé si tenéis información sobre estos temas, por ejemplo. No sé. Uh-huh. Es que se te escuchó un poco mal, Suso. Sí, un poquito. Sí. No me digas, es que como tienes una voz tan grave, tío, parece que usas el micrófono de una webcam o algo así, o que tienes el micro un poco alejado. No, pues tenía el micro, pues igual me coloqué mal, perdonadme, ¿me escucháis ahora mejor? Ahora un poquito sí, mejor, sí. Ahora sí. Ah, pues sí. Tenéis que disculparme, porque estaba, claro, estaba haciendo yo aquí un soliloquio luego, ¿no? Hablando y escuchándome yo solo. Me refería a que esto del tema de los transgénicos da para hablar muy mucho, porque estas mismas empresas que son ahora los dueños de los transgénicos están invirtiendo, están participadas por las mismas empresas que son las dueñas de todo en todo el mundo. Y yo este viernes saco un programa pequeño de unos 10 o 12 minutos hablando del agua embotellada, que también todos los productos alimentarios al final esconden el sucio negocio del petróleo. No es otra cosa. Eso y tal, hablar muchos temas. Sí, incluso eso que me recuerda a un gran negocio. ¿Sabes también lo que se está haciendo últimamente un gran negocio? La arena. Lo de la arena es terrible. La arena. La arena se está haciendo un gran negocio. Se está haciendo un negocio que lo flipas con la ¿y por arena. Qué? La arena es toda la vida, ¿no? Eso ya es diciendo. La arena, tío, para hacer islas artificiales, no sé qué, no sé cuánto, y se mueve una de pasta. Como la de Dubái, que tiene una forma de palmera y es increíblemente grande. Por ejemplo, esa creo que se les está hundiendo. Dios, pues vaya modificación, Pero los chinos ahora en el Océano Pacífico están al lado de las islas Senkai, que son unas islas que tienen en conflicto con Japón y con, no sé si es Filipinas también. Y están montando allí unos atolones y unos puertos echando arena, ¿no? Echaron arena allí en el Pacífico y venga. ¿Y qué repercusión tendrá eso en el planeta después, O sea, pues, imagínatelo. Como la isla esta gigante que hay de plástico flotando allí. Sí, o sea... Ostras, sí, ya me acuerdo, sí, sí. O sea, imagínate que... basura es, ¿no? Sí. Es basura, son botellas de plástico y demás. Es que pero si es muy grande esa isla, o sea, es muy, no, grande, muy grande. No sé si es como España o una barbaridad. Sí, sí, o sea, una burrada. Una locura. Dios, qué pasada, Dios. O sea, Suso, te iba a preguntar... Bueno, más que preguntar es petición propia. El programa ese me gustaría personalmente que me lo pasaras porque me interesa mucho el rollo del agua, porque he visto que han cogido botellas de agua y le han hecho una electrólisis, creo que se llama, y se ve el agua completamente sucia. No, bueno, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Mira, te lo digo aparte, esto sí que lo podemos hablar porque es un tema que conozco al detalle. Ok. Y yo en el viernes, pues realmente en un vídeo de 10 minutos, que espero que guste mucho porque lo relaciono con el petróleo, pues puedo hablar pues de determinadas cosas muy limitadas, pero es que es un tema que podemos hablar muy, muy, muy a fondo y que lo conozco pues muy bien. Cuando quieras, estaría encantado de poder pues hablar. Sería muy interesante, pero muy, muy yo, Sí, sí, pues, la verdad es que sí. No, pues es que aparte realmente conozco muy bien los dos temas, que es tanto el tema del agua como el tema del transporte, de la propia agua y de otros alimentos. Y vamos, que me encantaría poder hablar con vosotros de esto, ¿no? Muy bien, la verdad que sí. Pues yo creo que vamos a ir cortando ya por aquí, si les parece bien. Perfecto. Y bueno, no hace falta que ustedes ahora cuelguen el Skype cuando me despida, por si acaso. Y nada, muchas gracias a todas las personas que nos hayan acompañado. Han estado prácticamente 40 personas durante estas 2 horas. El pico más alto creo que fueron 51. Y nada, pues lo dicho, muchas gracias por compartirlo, por ayudar. Y nada, que hemos apuntado unos cuantos temas buenos y ya veremos cuál realizamos para el cuarto. Y quizás no lo puedo dejar ya claro, pero quizás el próximo directo sea el viernes. Ya veremos a ver qué pasa, pero quizás sea el viernes, probablemente a la misma hora. ¿Vale? Así que nada, ha sido un placer compartir este ratito con ustedes también, con Suso, con Yudoka, con el Pater, con Pablo y, como no, con Daniel Ignorante y con Perlinda. Y la verdad que ha sido un directo espectacular. Yo me llevo un gran sabor de boca. Pues igualmente, por mi parte, un placer que contaréis conmigo para este programa y nada, esperemos vernos en otros, bueno, o hablarnos. Pues nada. La verdad es que gracias a todos, me despido aquí y nos veremos en otro día. Ha sido muy satisfactorio, en serio. Pablo con sus apuntes, Suso participando aquí, increíble. Yo no esperaba conocer en estos directos, Alex, no pensaba conocer a gente tan maravillosa. De hecho, gracias a estos directos he conocido a Sergi más a fondo y me he sorprendido. Hoy a Perlita, el lunes al Ignorante, increíble. Espero poder seguir participando en estos directos porque son una experiencia bastante, no sé, te hace crecer como persona. Y bueno, por aquí nos piden que repasemos los temas que están apuntados, ¿eh? Está apuntado tema de reencarnación, densidades del alma, nazismo y Hitler, parálisis del sueño, transgénicos y alimentación, y temas filosóficos. Fíjate tú que para el de temas filosóficos quizás podría invitar a Javier Pérez Nieto, que el tío en filosofía es un crack. JPN. Sí, JPN. Hombre, el tío es un crack en filosofía y en culturas antiguas y tal. No tengo el gusto de conocerlo, pero desde luego hace muchos años que conozco a JPN. Sí. Pregunta por el chat que cuál es tu canal. O sea, la gente está interesada en cuál es tu canal. Mira, mi canal actualmente lo tengo como Suso Souto porque tuve un problema en el primero, realmente, el segundo día, no sé qué ataque tuve y me lo cancelaron así de inmediato. Y se llama Suso Souto, en el Facebook tengo la página al otro lado del espejo, nada, es el mismo canal que antes, simplemente con otra dirección, Suso Souto, ven mi foto, pero bueno, ahora mismo yo creo que por Facebook me encuentran más fácilmente, como al otro lado del espejo, o sus soluciones. Ok, voy a poner en el chat. Muchísimas gracias por este. Ok, pues nada, gente, lo dicho, y nada, nos vemos en la próxima. Bueno, muchas gracias, un placer y un saludo. Igualmente. Gracias a todos. Hasta luego.